Si caminaremos juntos a la gloria, mi Dios y yo, al caminar y al contar la historia, mi Dios y yo, si en tinieblas me encuentro yo, la luz de Cristo es mi salvación. Caminaremos a la gloria juntos, mi Dios y yo, si caminaremos juntos a la gloria, mi Dios y yo, al caminar y al contar la historia, mi Dios y yo, si en tinieblas me encuentro yo, la luz de Cristo es mi salvación. Caminaremos a la gloria juntos, mi Dios y yo, si caminaremos juntos a la gloria, mi Dios y yo, caminaremos juntos de la mano, mi Dios y yo. Oh Señor, guíame a tu luz celestial. Caminaremos a la gloria juntos, mi Dios y yo. Cristo es mi consuelo, como Él lo prometió. Su Espíritu me guía en mi diario caminar. Y si caigo en las tinieblas, Él me sostendrá. Si caminaremos a la gloria juntos, mi Dios y yo, caminaremos juntos a la gloria, cantaremos juntos de su historia, del Señor y de su gloria, mi Dios y yo. Si en tinieblas me encuentro yo, la luz de Cristo es mi salvación. Caminaremos a la gloria juntos, mi Dios y yo. Mi Dios y yo. Sí, caminaremos juntos a la gloria, cantaremos juntos de su historia, del Señor y de su gloria, mi Dios y yo. En tinieblas me encuentro yo, la luz de Cristo es mi salvación. Caminaremos a la gloria.